Bien, estábamos con Jorge Bonancea, es el responsable de todas las brigadas aquí de la zona de la comarca andina. Bueno, que va teniendo un trabajo bastante arduo, no solamente él, sino todos los equipos, estos últimos 4 días, ¿no? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, gracias. Sí, es un trabajo que ya venimos realizando desde el primer día en Lago Puelo, luego en El Pedregoso, y bueno, hasta el día de hoy acá, así que con más o menos 120 personas estamos trabajando en este incendio y 80 personas son los que soportan este operativo de logística y todo eso, más o menos somos 200 en total. En el día de la fecha lo que vamos a hacer es trabajar sobre los dos frentes que están y que ayer, digamos, debido al viento no pudimos contenerlo en forma definitiva, así que bueno, hoy en horas tempranas ya vamos a trabajar con equipos de agua, autobombas y casi 100 brigadistas en esa zona. Vimos cuando se inició el fuego acá en el Pusión, en la Rinconada, cuando cruzó la ruta el primer día, bueno, el efecto del viento tremendo, ¿no? Como hizo que cruzara rápidamente este fuego, ¿no? Sí, Pusión es una zona de vientos permanentes y vientos cambiantes. Es muy particular, digamos, esta topografía y cómo soplan los vientos en determinados horarios y es constantemente. Ahí soplan desde el nor-noroeste y rotan del sur-suroeste. Y eso es siempre permanente. Entonces, cuando hay un incendio, se nos complica, digamos, y tenemos que tener mucho cuidado por el tema de la seguridad de todos los brigadistas. Para ubicarnos, ¿dónde está ahora la cabeza del fuego? La cabeza del fuego está hacia un sector de la estancia de la compañía, se llama La Burrada. Es de la ruta 40 hacia la zona de las antenas. Ahí hay dos focos en los cuales se van a trabajar. Ayer estuvimos trabajando durante todo el día con máquinas viales y con personal de la estancia, donde bueno, se logró contenerlo. A última hora hicimos el sobrevuelo. Se mantuvo ahí ese sector, así que bueno, en horas de la mañana vamos a trabajar sobre ambas márgenes y bueno, hoy vamos a tener un poco de viento, pero esperemos tener un éxito. Es una zona donde hay densos pinares, ¿no?, en ese sector. Sí, más adelante hay unas forestaciones más o menos de 600 hectáreas de edades diversas, hay muchas forestaciones adultas de 15 a 20 años. Bueno, y la preocupación nuestra es que, bueno, tratar de cercarlo mucho antes de que llegue a esa zona. ¿Para la zona del Coibe hay algún riesgo? No. Por abajo, Sí, no, el otro sector que sería en dirección a esa zona, pero es lejísimo. No. No, para nada va a incidir en esa población, no. Ahora hay que trabajar, digamos, el foco principal de ese sector está en una zona muy húmeda y bueno, ahora se trabaja con motobombas y con topadores. Bien, ¿en medios aéreos todavía no? Por audio. Sí, ahora sí, vamos a trabajar. En este momento está por llegar un helicóptero que se va a hacer un sobrevuelo y va a empezar a realizar Bambi. Bambi es con el helibalde, empezar a tirar agua de una laguna que está muy cercana y los aviones, digamos, ya dentro de muy poquito tiempo ya empiezan a lanzar y enfriar los sectores con mayor temperatura. ¿Cómo es la provisión así de alimentos y demás allá en el campo? ¿Van y vienen? ¿Cómo es la...? Sí, no, todas las mañanas, a las 7 de la mañana, cada responsable de sus brigadas van a retirar al gimnasio municipal las viandas. Consta de dos partes, una ración, que es una ración seca, una bolsa, digamos, muy interesante, con galletitas, no sé, bebidas energéticas, barras energéticas, bueno, Es algo que muy abundante, más siempre un sándwich o algo, lo que le llamamos ración húmeda. No sé si hoy hay milanesa, no sé qué habrá, pero no, es abundante. Esto seguramente vendrá porque hay una, en las redes sociales salió algo que ya fue aclarado en Lago Puelo con una hamburguesa. Nosotros cuando vimos esa hamburguesa inmediatamente no, pero se olvidaron de esa foto, de colocar en esa foto toda esta ración seca que yo les decía. Esa ración seca está programada con esa sola ración seca para 8 horas aproximadamente. Pero bueno, se olvidaron o la foto no salió todo, ¿no? Bien, no importa. Bien. Bueno, viene mal aclararlo. Entonces, inmediatamente cuando vimos que eso era una hamburguesa casera, una hamburguesa de una calidad excelente, excelente, pero bueno, era chica y es real eso, y es verdad. Inmediatamente lo que se hizo fue preparar 200 sándwiches más de milanesa, unos sándwiches muy considerables. Y a las 13 horas, no a las 15, a las 13 horas, en Lago Puelo, en una zona terriblemente difícil para acceder, todos los combatientes que estaban ahí tenían su sándwich de milanesa, además de toda esa ración. Así que, por lo tanto, hay otras cuestiones, digamos, que las redes sociales sabrán. Sí, bueno, por último, confirmado el inicio del fuego Canet Puyén, ¿una falla eléctrica? Sí, yo creo que ya está confirmado. Estuvimos reunidos ya con las autoridades policiales, ellos hicieron una investigación y sí, se podría confirmar que sí. Hoy este incendio, el de Puyén, tiene más de 1.300 hectáreas afectadas, y eso es debido al viento. Esto siempre lo decimos, nuestro peor enemigo son las condiciones atmosféricas. Aparte, muy riesgoso para el trabajo de los de las brigadas cuando hay Sí, totalmente. Por eso nosotros, ante todo, la seguridad del personal, pero ni un dedo se deben lastimar. Si hay un accidente, es una falla gravísima, gravísima. Que bueno, ocurren en todas las brigadas a nivel mundial. Ocurren accidentes grandes y accidentes fatales. Bueno, nosotros estamos cuidando muchísimo esa parte, al igual que todas las máquinas viales, al igual que todos los medios aéreos. En eso, ante todo, la seguridad. Bien. ¿Y el de Puelo ya está en qué etapa? El de Puelo yo creo que hoy se puede dar, sigue técnicamente activo, pero con muy, muy baja propagación, casi nula, solamente en un cañadón que, por una cuestión de seguridad, no puede ingresar esa gente, porque son cañadones muy profundos, claro, de más de 80, 90 metros de profundidad. Pero muy escarpado esa zona. Es terriblemente escarpado, es terriblemente una vegetación muy densa, muy, muy densa. Pero bueno, el gran esfuerzo, el gran trabajo que realizaron todas las brigadas, todo, y cuando hablo de brigadas hablo de todo el equipo, en conjunto con medios aéreos y todo, ha dado resultados excelentes. Y hoy se podría decir que puede llegar a estar contenido. Bueno, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vos.